En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Les damos la bienvenida a esto que es Discaso, un nuevo programa en Radio Caso. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. En este espacio, en esta plataforma, vamos a estar escuchando discos enteros de distintos artistas relacionados con la música experimental, la electroacústica y el arte sonoro. En esta ocasión tenemos como primer programa, tenemos a Leandro Barzabal, quien es un músico de La Plata, músico y performer, que trabaja desde la improvisación hace ya varios años, ha participado en grupos como Egrado, Los Amigos de Frankenstein, Coso, Orquesta Sputnik, Enjambre de Guitarras, entre otros. Hoy presenta Brice de Clouture, creo que lo pronuncié bien, ahora Leandro seguro me va a corregir, un material realizado con composiciones hechas a partir de improvisaciones y otras hechas desde cero. Es un disco de laboratorio grabado en el GRM Paralelo, una sucursal más accesible de este grupo de investigaciones musicales creado por Pierre Schaeffer en 1958. Percusiones acústicas, samples de sonidos acústicos y eléctricos, electrónica casera, grabaciones de campo, parlantes y superficies vibrantes, sintetizadores y generadores de funciones son algunos de los componentes que hacen a este material que vamos a estar escuchando. El disco fue masterizado de manera 100% analógica por Lasse Marauch, espero haberlo pronunciado bien, después me corregís, en su estudio en Noruega. El disco acaba de salir en cassette y de descarga digital, con una tapa hecha por Michel Wisniewski a través del sello parisino Scum Your Earth. El sello fue fundado por Michel Wisniewski y Joseph Ghost, director de redacción de Irrecuptibles, y cuenta con más de 100 ediciones a lo largo de varios años y termina siendo una especie de catálogo de una cierta escena del underground experimental en París. Después le vamos a pasar al final de la conversación, le vamos a recordar el link de Bandcamp de este sello Scum Your Earth para que escuchen, se descarguen el disco de Leandro Barzabal, este músico guitarrista, quien reside en este momento en Francia y con quien vamos a estar conversando. Hola Leandro, ¿me escuchás? Hola Martín. Sí, te escucho muy bien. Bueno, me alegra mucho que estés acá charlando con nosotros para Radio Caso. Y quisiera que antes de hablar del disco que vamos a estar escuchando hoy, Brice de Clouture, me cuentes un poco acerca de cómo viene tu carrera musical, tu carrera con la música experimental, la improvisación. Bueno, en realidad hay dos aristas muy marcadas. De un lado es la utilización de la guitarra, que es lo que hice siempre. Siempre tuve grupos o cosas o proyectos en los cuales la guitarra era el elemento central. Ahora estoy trabajando con una guitarra que es una especie de escultura, que es una guitarra que se rompe y se repara y se modifica y se vuelve a modificar. Y en este momento está en una situación muy frágil. Entonces, para hacer música con esa guitarra, tengo que adaptarme al estado del instrumento. Y después, del otro lado, estoy trabajando mucho con electrónica, con grabaciones, con experimentaciones de estudio. Y bueno, el ejemplo más reciente es este disco que estamos presentando ahora. Así que trabajo con dos aristas y puedo hacer más un costado performance, quizás aparece la guitarra, por el en vivo, ¿no? Hablo. Y si no, está el costado más, no sé, de la electrónica, de una cosa más, quizás cuadrada como concierto. ¿Hace cuánto residís en Francia y cómo te trata, no, la escena experimental underground parisina? Hace casi 4 años, 3 años y 3 cuartos. Al principio fue bastante complicado porque, bueno, la barrera del lenguaje. Acá nadie habla inglés, es como el talón de Aquiles del francés, no hablan inglés. Que bueno, era la otra lengua que yo tenía bajo la manga. Y después, no, al principio nadie me dio ni cinco de pelota acá. Porque está llegando a un lugar donde pasan demasiadas cosas, todo el mundo sale de gira y pasa por acá, hay miles de grupos, lugares para tocar, sellos. Entonces, caer en un lugar así tan desarrollado, con un músculo tan grande a la hora de proponer propuestas, tenés que ganarte un poco el lugar. Y bueno, con el correr de estos pocos años que estuve acá, logré hacerme un lugarcito, generar un interés. Y ahora puedo decir que me trata bien porque, bueno, tengo justamente esta salida de este disco. Dentro de un par de semanas sale otro en otro sello que está más dedicado a la guitarra. También hay intenciones de sacar algo más adelante en el año. Y a nivel de conciertos me estoy encontrando con situaciones un poco más interesantes que al principio, con conciertos mejor organizados, con mejor técnica, por ahí en organizaciones que son un poco distintas a las que estaba acostumbrado. Así que bueno, en ese sentido estoy súper contento con cómo me va ahora, cómo me trata, como decís vos, la escena. ¿Cómo terminaste en este sello que es, ahí se me fue el nombre, perdón, Scum Your Earth? Sí. Y también, ¿cómo terminaste grabando en esto que es GRM Paralelo? En el sello yo terminé porque, bueno, en un momento hace bastante, hace un año más o menos, yo estaba buscando una excusa para ponerme a grabar. Y este sello siempre me interesó, siempre había cosas. Es un sello que trabaja casi exclusivamente con el under, con cosas bastante chiquitas de acá. Pero no sé, con un criterio que a mí siempre me pareció súper interesante, ¿no? Es un súper sello a nivel de ediciones grandes o con mucho dinero encima. Sino al contrario, es como algo que se mantiene en los márgenes, pero con una cierta calidad, a mi entender. Bueno, ahí me daba mucha curiosidad poder formar parte de esto y propuse a Michelle, que es el que más se encarga del sello ahora. De hacer algo, al principio no me lo tomó un poco con pinzas y me dijo, bueno, pero yo no voy a publicar cualquier cosa. Entonces me dice, bueno, mándame algo y vemos. Le mandé algo, me hizo mierda con la primera crítica de lo que le mandé. Y me dice, si me puedes mandar algo distinto, podemos seguir hablando. Entonces ahí me metí un poco. Impresionante. Sí, él me redobló la apuesta y le mandé material, le mandé 20 minutos y dijo, ah, me gusta, mándame más, le mandé 20 más de algo distinto, me dijo, ah, está bien, pero yo creo que podés hacer mejor, le mandé otros 20 minutos de música, ya un poco, viste, todo sudado, todo, bueno, esto fue a lo largo de 3 meses más o menos. Y al final me dijo, bueno, me encanta todo el material, quiero que hagamos un disco de 1 hora. ahí me había, yo en mi mente pensaba algo entre 20, 30 minutos, viste, como una carta de presentación. Pero él quería hacer un disco entero y dije, bueno, dale, vamos con eso y empezamos a hablar cómo, bueno, pues apareció el enlace para hacer la masterización, él me dijo que le gustaba la música, que quería hacer el arte, entonces hizo como unos dibujos, se encargó de eso. Y después la otra parte de la pregunta, la GRM, GRM sí. Paralela. Llegué ahí un poco de casualidad, y medio por una puerta de atrás, hablando con amigos, contándoles mi inquietud de que por ahí no tenía todas las herramientas que necesitaba para hacer el disco que quería hacer, entonces dije, bueno, está este lugar, por ahí puedes aplicar, hablar con este, con el otro, bueno, fue una cosa así muy informal al final, pero pude usar los estudios y grabar parte del material en este lugar. Un estudio creado por el padre de la música concreta, ¿no? Pierre Schaeffer, en 1958, o sea, como es un lujo y es una... habrá sido increíble estar ahí, ¿no? Hay una tradición muy grande de música electrónica, electroacústica y experimental, todo en torno al GRM, que es GRM, que es impresionante. Yo conocía un poco, muy superficialmente antes de venir, realmente no conocía mucho, y acá me di cuenta de que no es algo medio del pasado o algo medio de los viejitos, ¿viste? Es algo que está muy actual. Todo el mundo mira eso como un lugar de referencia, es un lugar muy respetado. Y siempre hay conciertos, hay instalaciones, está muy activo el GRM. Así que en ese sentido sí, es algo muy interesante de lo que pasa ahora acá en Francia, con el Acousmonium, que yo no conocía, que es como una orquesta de parlantes en los cuales vos podés componer tu música para 8, 10, 15, 20 parlantes dispuestos, wow, en el espacio de maneras distintas cada vez. Sí, hay mucha tela para cortar ahí en ese sentido. Y es un mundo que yo no conocía. Yo, la verdad, lo tenía un poco como más aislado del mundo académico, pero acá el mundo académico y el mundo under están un poquito entrelazados. Sigue habiendo una distinción entre, bueno, los músicos que hicieron estudios y los músicos que empezaron así medio autodidactas. Eso se ve. Pero bueno, hay entrecruzamientos de vez en cuando. Yo seguí desde lo personal, seguí tu carrera hasta el enjambre de guitarras. Y al escuchar este disco que vamos a estar escuchando en este programa, Brise de Clôture, me encontré con algo completamente distinto. No sé si venías ya como elaborando esta electrónica, esta electroacústica o estas grabaciones de campo. La verdad que todas esas facetas no las había escuchado antes en tus trabajos, ¿no? Con grupos como Egrado, Los Amigos de Frankenstein, me acuerdo que los vi una vez. Pero bueno, nada, esto es algo nuevo, como decís vos, pedido por el sello, o es algo que más o menos ya lo venías laburando. En realidad hay... No, es algo bastante nuevo. Es algo medio con lo que me encontré acá en Francia. Porque acá, bueno, yo creo que también es por una cuestión de costos y de accesibilidad y de asimetrías de países, de cosas, que hace que la electrónica modular, distintos aparatos son un poco inaccesibles o bastante inaccesibles en Argentina. Entonces no estamos tan expuestos a ese tipo de electrónica. Cuando llegué acá vi que era un poco la moda, la síntesis modular. Yo no hago eso porque sigo considerando que es bastante caro para mis medios, pero sí me puse a tratar de entender cómo funcionaban las cosas y hacer mis propios instrumentos caseros, muy básicos, para poder entender un poco cómo funciona ese tipo de música y entender cómo funciona la música de los demás. Porque para mí era la electrónica era un mundo completamente inaccesible, o que un mundo que no sé si inaccesible, pero un mundo que nunca se me presentó en Argentina. Yo ya estaba acostumbrado a cosas más concretas, más brutales, más básicas en cuanto a instrumentación, a la cual yo podía acceder y a la cual mis colegas accedían, era un poco más básica en ese sentido. Bueno, y acá pude encontrar otras soluciones para estos problemas estéticos, y esto que escuchamos en este disco sí es algo, un producto de algo que empecé hace más o menos 3 años acá. ¿Siempre estuviste relacionado con la improvisación y también con la música concreta, pero desde la guitarra o la electroacústica? Ahora en este disco nos encontramos como con ambientaciones, me sale la palabra como densas, en el sentido de como con volumen, ¿no? Como que tienen cuerpos. ¿Cómo te sentís con esto? ¿Qué opinás acerca del estilo sonoro que estás llevando adelante? Sigue siendo un estilo un poco extraño, pero me da, extraño para mí, pero me da placer poder hacerlo, y me da la sensación de que estoy empezando a poder mostrar otras ideas que antes no podía. Es una cuestión de poder expresar otra cosa distinta. A mí me da mucha inquietud el sonido, cómo se construye, cómo se difunde en el espacio, y poder trabajar con estas masas sonoras tan, tan densas, como decís vos, tan armadas, tan cargadas, nada, me resuelve inquietudes y no sé, y cosas que yo quiero contar, entre comillas, pero no sabía cómo, no sabía desde qué lado agarrarlas, ¿viste? Porque con la electrónica, antes con la guitarra podía hacer masas sonoras en ese sentido, de ese volumen, de esa intensidad, pero había algo del volumen, de la presión sonora que tenía que estar presente, tenía que ser algo fuerte. Y acá, en el mundo de la electrónica, podés llegar a esos lugares sin necesariamente estar en rojo, ¿viste? Y eso, bueno, me interesa también. No sé, eso es otra parte. No sé si llego a buen puerto con lo que estoy haciendo, pero hay algo que me interesa también, es que la idea de ser siempre un amateur, de empezar, ¿viste? Algo. Por eso siempre cambié de instrumento y siempre quise hacer otra cosa. No me interesa mucho dominar algo. Sí me interesa explorar desde el sentido de música experimental más concreto, y de entender, sobre todo, como te decía antes, de entender cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, porque son músicas que yo escucho, que yo voy a ver conciertos de esto, y para mí una parte grande es, bueno, apreciar, entender qué está pasando en ese momento, pero después poder comprender cómo fue hecho, cómo fue construido, qué elementos se usaron, cuáles no. Así que en ese sentido, sí, me causa satisfacción poder sacar este disco más orientado hacia la electrónica, porque me hace entender cosas de otra manera. ¿Qué significa Brice de Clouture? ¿Y a qué hace referencia el nombre? Es una forma, creo, jurídica. No es algo que se utilice en el lenguaje coloquial. Es como romper una barrera. Sí, romper una valla. Romper una valla, romper una barrera. Creo que En español no sabría muy bien cómo se traduce en el sentido de algo judicial, policial. En inglés es cuando se dice breaking in, como en la expresión breaking and entering, Sí. como traspasar de un lugar a otro de una manera ilegal, ya sea rompiendo una barrera o traspasándola. Una barrera de algo que bueno, está permitido ir del otro lado. Y para mí, bueno, es eso, tiene el sentido de permitirme ir a ese lugar de la electrónica. Y también hay una idea cuando estaba en el proceso de composición de todo esto, estas seis piezas, hay una idea que no era clara y que es bastante absurda, pero era algo que me venía a la mente y era concentrarme con el sonido en un punto para tratar de que algo se rompa, como una insistencia sobre una frecuencia o sobre un gesto sostenido como para poder romper un poco la materia. Es algo difícil de explicar porque no tiene mucho sentido, es algo que con el sonido realmente no se puede hacer. Pero bueno, era algo que tenía en la cabeza yo cuando... Viste, como cuando decís, ah, subo el máster de la consola, lo subo, porque quiero que se rompan los parlantes. Un poco a la Karkowski. Bueno, era algo así, pero con la materia, no sé, no, realmente no lo puedo explicar. Una sensación que yo tenía al fabricar, digo fabricar porque es un disco bastante de estudio. Hay unas improvisaciones al principio, pero después termina siendo bastante de laboratorio. Y nada, siempre tenía esta sensación de querer romper algo físico que estaba del otro lado. Yo lo había interpretado como en relación con la improvisación, ¿no? Como esta cosa que tiene la improvisación o ciertos componentes de la música experimental de expander el límite o el margen de error, ¿viste? Como considerar algo erróneo para otros formatos, otros géneros, en esto no necesariamente tendría que ser así, como que se corren o se desdibujan los límites, lo erróneo. Bueno, yo lo había entendido por ese lado, como romper esa valla. Sí, eso está totalmente presente, es algo medio como una quizás regla básica de la improvisación o de la experimentación, ¿no? Que es un clásico, el error está ahí y lo puedes hacer dos cosas, negarlo o apropiártelo. Y lo mejor que puedes hacer es apropiártelo y bueno, algo salió mal y lo repetís hasta el infinito, hasta que dejó de ser ese error. Pero sí, es una interpretación súper válida. Y otra cosa que me llamó la atención es de algo que dijiste al principio, es esta cosa de entregarte a la guitarra que estás reparando todo el tiempo, ¿no? Como que vos no controlás el instrumento, sino que en cierta forma te dejás llevar por él, ¿no? ¿Es así? Sí, en realidad lo que pasa en la performance, el instrumento casi siempre se destruye porque hay una cuestión muy física con la guitarra. Y después yo trato de volver a ponerla en su lugar de una manera que funcione, que suene, que se pueda tocar. Pero ese lugar que está cada vez más lejos, porque como te decía, la guitarra termina siendo un instrumento cada vez más frágil, porque bueno, es madera, la puedes pegar, le puedes meter tornillos. Agregarle una placa de metal atrás para tener dos partes, pero cada vez se fragiliza, y cada vez que vas a tocar ese instrumento, tenés que proponerle otra manera de tocar, porque si es la manera de siempre, el instrumento dura un minuto y te quedás sin concierto al final. Impresionante. Bueno, una de las últimas cosas que quería preguntarte antes de pasar a escuchar este disco Brice de Clouture. ¿Estás tocando solo? ¿Estás tocando con alguien en el sentido de, primero, si estás tocando, ¿no? En vivo. Y si estás tocando con, no sé, con otros artistas, no en el mismo, en la misma agrupación o mismo ensamble, sino compartiendo fechas, ¿o a quién recomendarías para que podamos escuchar algo de la escena underground parisina? No sé, por ahí capaz que decís, no, la verdad es que estoy tocando solo y no conozco a nadie, no sé. No, no, al contrario, conozco mucha gente. ¿Es válido si yo te envío una lista y la pones en el sitio donde está el podcast? Sí, por supuesto, por Porque supuesto. sería muy ingrato dejar afuera gente. No, está bien, pero alguien que se te venga a la cabeza ahora para decir, bueno, no sé. Va. Bueno, voy a hacer un poco de justicia y te voy a nombrar a las chicas que hacen música. Bueno, está Mary Lamb, que ya la conocen porque fue a tocar a Argentina. Cami Payú, que también toca en Dead Palace. Y Ah, en mirá vos. Officine también es un buen grupo que toca ella. Magalí Alvespi, que también hace improvisación. Magalí Daluz, también otra Magalí, que hace música improvisada. Electrónica sobre todo, tiene varios grupos y un sello que se llama Carbon Sync. Después está Félicie Vasseler, ella toca el contrabajo y el cello, es una improvisadora más clásica, pero con mucha onda. Wow. Bueno, no sé, y hay Sí. otras. Después yo te mando así Sí, por favor. que Sí, te sí, agregar sí. en la página. Pero la verdad sí, hay muchos, me cruzo con muchos músicos. Y estoy tocando solo, sobre todo. En un momento quería armar un grupo, pero la verdad todo el mundo está en ocho grupos, cada uno. Así que en un momento me resigné, nadie quería tocar, nadie quería hacer nada. Dije, bueno, se van todos a la mierda. Así que toco solo. Pero de vez en cuando en vivo hay una colaboración con una artista, músico, música que bueno, hace que las cosas sean más interesantes también. Hay entrecruzamientos, pero son más espontáneos. O sea que estás tocando, ¿no? En Sí, vivo, digo. estoy tocando bastante, sí, estoy tocando Qué bueno. bastante. Porque acá en París va bastante seguido y después, bueno, están saliendo quizás algunas fechitas en otras ciudades de Francia, Lyon, hay dos fechas, en Bourges, Le Mans. Bueno, no sé, son cositas, Santa. hay un circuito que está armado y pasan cosas, hay invitaciones, hay encuentros, intercambios, sí. Está ¿Cuándo interesante. te vamos a tener en Argentina? Bueno, es un viaje que pospuse muchas veces por distintos motivos. El último fue COVID. Quería ir en febrero, pero al final Omicron y no sé qué, quilombo. Este año. Todavía no Opa. sé cuándo, este año, sí. Voy a pasar por Radio Caso. Esperemos que estés, claro, acá para el Centro de Arte Sonoro, siempre las puertas abiertas, ¿no? Bueno, el Centro de Arte Sonoro está buenísimo porque, bueno, si bien ya existía cuando yo vine para acá, me di cuenta a lo largo de este tiempo que no estuve en Argentina, que se convirtió en un lugar de referencia, hay muchas cosas que pasan, la radio, nada, es como el lugar del cual me llegan constantemente informaciones que pasan cosas, así que sí, obvio que sí, cuando vuelva me encantaría pasar ahí y ver qué están haciendo la gente. También me di cuenta de eso, que en este último tiempo, quizás 4 o 5 años, hay muchos, muchos más artistas que en Argentina, ¿no? Que se lanzaron a hacer arte sonoro, experimentaciones, música experimental, etc. Y también me gustaría volver para encontrarme un poco con eso, que siento que estoy súper desactualizado con las cosas que pasan allá, porque veo caras y gente sin nombres de gente que yo no conocía. Está interesante. Sí, la verdad que en Argentina hay una una movida expansiva que comenzó, ¿no? Cuando vos estabas acá, a principios del 2000, que estuvo como muy movida y todavía sigue moviéndose, pero bueno, los lugares de expresión o los espacios para poder presentar este tipo de música siempre son limitados acá. Hay, pero bueno, hay que elaborarla. Ese es mi recuerdo. Mi recuerdo es que hay que inventar los lugares. Claro. Porque en un momento tiré la toalla cuando estaba allá, pero entre 2004 y 2015 quizás, o un poco antes, 2013, organicé muchos conciertos y cada vez tenía que ser un lugar distinto porque no se podía repetir. Y había algo de eso que me cansó también, ¿no? De cada vez tener que ir a hablar con un tipo, una mina, y explicarle qué haces, y decirle voy a invitar a este, al otro, quiero hacer esta música. Y era un poco desgastante, sí. Bueno, Leandro, últimas palabras antes de pasar a escuchar esto que es Breeze de Couture, último trabajo de Leandro Barzabal. Últimas palabras, lo que quieras. ¿Antes del disco? Sí. No lo escuchen. Apaguen la radio, decís. Vayan al parque. Ojo que puede ser una gran banda sonora, ¿eh? en un parque. Bueno, estuvimos conversando con Leandro Barzabal, este músico de La Plata, quien trabaja desde la improvisación, reside en Francia, en París, actualmente. Ahora vamos a escuchar Breeze de Couture. Después de escuchar el disco, vamos a charlar un poquito más con Leandro, unas últimas palabras para despedirnos. Si quieren escuchar este y otros materiales, que está muy bueno el sello Scum Your Earth, pueden entrar en Scum YR Earth, como tierra, .bandcamp.com. Igual les vamos a dejar los links por ahí en las redes sociales y en la página para que puedan directamente entrar y escucharlo. Pero Radio Caso te da ese clima adecuado para que puedas sentarte o sea que sea donde estés, disfrutar de este material de Leandro Barzabal y de otros que van a venir después, de otros. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, este disco Breeze de Couture, y después nos encontramos de vuelta con Leandro. Estamos transmitiendo para Radio Caso esto que es Discaso. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. Terminamos de escuchar Brice de Clouture, último trabajo realizado por el músico platense Leandro Barzabal desde París, Francia. Estuvimos charlando con él al principio de este programa que es Discaso, quien les habla, Martín Sandoval. Y bueno, Leandro, la verdad es que el material está, nada, está buenísimo, una hora de sesión de percusiones, sonidos electroacústicos, grabaciones de campo. Te quería preguntar eso, con respecto a las grabaciones de campo, ¿son de ahí, son nativas de Francia o las llevaste desde Argentina? No, son grabaciones que hice acá justo antes de hacer el disco. De hecho, hay una, la más presente es una que hice en el, ¿cómo es? En el metro, en el subte. Que porque hay una cadencia medio rítmica en el subte que a mí me interesaba, y también hay una nota cuando se cierran las puertas, hay un beep, una nota sostenida sintética que me pareció interesante, y eso me dio la pauta para hacer una composición que era que cada vez, ahí está la grabación de campo, es el, creo que la quinta pista, cada vez que suena esa nota en la grabación de campo hay una nota que es la misma nota, una octava más arriba o más abajo, que se superpone y se va generando como un pequeño, una armonía con, bueno, no es una armonía, la verdad digo armonía, pero no tengo ni idea qué es una armonía, no, nunca estudié música, pero es la misma nota en distintas octavas que se va superponiendo y va generando algo cada vez más cargado en ese sentido, y la grabación de campo se va tapando y va dando lugar a una nueva etapa dentro de la pieza. Y también está en la situación de parlantes y superficies vibrantes. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Con como que grabás la vibración? En realidad, para esa, están las primeras dos pistas del disco. Tengo unos generadores de sonido que son como unos osciladores, si se quiere, que en realidad son herramientas que se utilizaban antes para arreglar equipos de radio, tele, como tirás una señal y puedes medir, pero hacen ruido también. Entonces puse esos osciladores, que son osciladores muy limpios, que son osciladores que tiran una nota perfecta, ¿no? Porque está hecho para reparar algo inequívocamente. Entonces dupliqué la salida, una salida por línea y otra salida a un parlante que tengo, es un parlante de guitarra que no, que está fuera de su amplificador, que está mirando hacia arriba, y en ese parlante lo toco, lo froto y añado objetos, voy tirando objetos uno tras del otro, y eso hace como una percusión que va al mismo ritmo que las oscilaciones del oscilador, porque por el parlante no sale sonido, solo porque son frecuencias muy bajas, entonces hace que el parlante se mueva, entonces me da un sonido bastante, es una mezcla de un sonido acústico con un sonido completamente sintético, eso es lo que da. Impresionante, es como una música concreta de ahora, algo así, o como de música... En realidad no es de ahora, es algo como súper, súper, súper viejo. Por ejemplo, en los 50, 60 se usaban ese tipo de aparatos que eran mucho más grandes, eran aparatos a válvulas un poco súper pesados para hacer estas exploraciones de música concreta. Yo uso unas versiones más modernas de los años 80, 90, a transistores que bueno, son muy manejables en el sentido del peso y me preocupan. Pero es algo muy, muy básico, muy arcaico en el sentido de hacer música. Ahora en realidad lo último, lo que puedes ver como último, son esas super máquinas que se ven, como el Octatrack o máquinas que son súper caras, computadoras o síntesis modular. Eso es lo último, más allá que... Pero todo eso cuesta un brazo. Si quieres hacer música con una computadora, tenés que tener una Super Mac con una buena placa de sonido y etcétera. Y ahí ya tenés una base súper alta de guitarra. Esto es como un acercamiento nada más arcaico y más, mucho más cheap a la música experimental y concreta. Son cosas que se usaban antes y no se usan más, en definitiva, porque ahora la computadora y la síntesis modular tomó el lugar de eso, porque ocupa mucho menos espacio y es mucho más práctico para ir a tocar una fecha. No puedes caer con 30 kilos de material para hacer un concierto porque es súper impráctico. Nada, lo puedes hacer una vez, pero después no te dan más ganas. Así que eso me pone un problema porque yo los equipos que usé para grabar esto son un poco inamovibles. Para tocar en vivo siempre tengo que adaptarme, hacer como una adaptación, una reversión de esta música que quise hacer. Justamente estaba por preguntarte esto, en el sentido de lo que estás contando. Con este disco, con este material, escuchamos una especie de faceta nueva tuya, ¿no? ¿Esta faceta se va a quedar o ya está? ¿Se grabó? ¿Utilizaste los aparatos que tenías que usar? ¿Se vuelve todo a guardar y volvemos con lo que venías haciendo o vamos con otra cosa? ¿Cómo es tu futuro de ahora en más? No, la electrónica se va a quedar. Quizás va a mutar, se va. Por ejemplo, cuando toco en vivo, meto elementos acústicos como más como tocaba con EO o E grado, como vos decías, con basura, con cosas encontradas en la calle, mezcladas con electrónica, quizás para hacer dos partes distintas de un mismo recital. Pero no, la parte electrónica. Siento que encontré un lugar en eso que me parece interesante y por ahora lo tengo que seguir explorando. Hay algo que entendí, pero hay mucho más que no entiendo y me gustaría comprender. Qué bueno. Estuvimos charlando con Leandro Barzabal en este primer episodio de Discaso, este nuevo programa de Radio Caso, en el cual estaremos escuchando discos enteros de distintos artistas de Argentina, América Latina y resto del mundo. Leandro, ¿algo más, algo que quieras decir para despedirte de esta charla? La verdad que estuvo buenísima, me encantó. No. Me encanta esta serie de contestaciones prácticas que Que no tienes. tengo. Yo siempre tengo la sensación de que no tengo nada para contar. Si vos me haces una pregunta, sí la puedo responder, pero si tengo un espacio para decir algo, la verdad siento que no hay mucho para decir. Es un Para eso espacio libre. están los sonidos, ¿no? Bueno, y también el silencio, ojo. Sí, el que calla otorga. Bueno, muchas gracias, Leandro, por charlar conmigo. Y bueno, quédense con la programación de Radio Caso, que hay un montón de cosas. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, también en nuestra página web, que es www.centrodeartesonoro.cultura.gob.ar. Y ahí hay un montón de cosas, tenemos conciertos, estamos con una instalación aquí en el Centro de Arte Sonoro, en la Ciudad de Buenos Aires, que la pueden venir a visitar. Bueno, hay muchas cosas. Se enteran todo en Facebook y en Instagram, y ahí cualquier cosa nos contactan y nos escriben. Yo los dejo con la programación de Radio Caso. Quien les habló, Martín Sandoval. Estuve charlando con Leandro Barzabal, este músico de La Plata. C'est fini. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.